Fortalece mi corazón y mis labios, dolor, de manera que pueda contar esta historia sin llanto. Normal, casco, estudiante, Cosmos, Melchor, Ocampo, radios, gases, botas, tanques, varas de bambú, escuadras, metralletas. Sangre, venas, dedos, testículos, lágrimas, muerte, rencor, histeria, valor. Jueves 10, corpus, cuerpos, madres, hijos, hermanos. Regente, presidente, halcones, presente, investigación, falsedad, recuerdo, olvido, carajo, conmigo, carajo, contigo, sangre, lucha. Dedos, pueblo, jueves 10, corpus, cuerpos, recuerdo, olvido,